Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el cuarto día para aprender qué necesitas evitar para no caer en relaciones tóxicas. Hemos estado viendo todas estas relaciones que hemos tenido tóxicas o que conoces alguna relación tóxica a través de conductas nocivas que se fomentan en la sociedad y que parece que son normales. Pero es momento de que tú las cambies, pongas un alto y pongas un límite a esto. El día de hoy quiero platicarte de la cuarta conducta no permitida, que es el no poder realizar tus sueños. A veces se renuncia a algún sueño por amor, pero si las cosas importantes en la vida no las puedes hacer a causa de tu pareja, puede que seas muy infeliz. Tener pareja y realizar tus sueños no tiene por qué ser incompatible. Si no sientes libertad para vivir como quieres, porque hay alguien que te lo prohíbe o no te apoya, es hora de tomar decisiones. No tener el control sobre tu vida te hará sentir una terrible frustración e infelicidad. Venimos a este mundo a ser felices. Son dos personas diferentes en una relación y por lo tanto tienen sus propios proyectos personales. Conseguir un trabajo, formarse profesionalmente, viajar, emprender un negocio. El respeto y el acompañamiento para conseguir esos logros son fundamentales. El problema surge cuando uno no acepta o no valora los sueños de su compañero. Si te insinúa que tu carrera ya no es importante, pues vendrán los niños que necesitan una madre presente o que necesitan un padre que esté cuidándolos. Huye. Está claro que para él o ella lo importante son sus planes y el resto son tonterías que se deben de abandonar. Estas personas que nos cortan las alas y que nos dicen día tras día que no somos capaces de tal o cual cosa, que no somos inteligentes para hacer determinada actividad, que ese trabajo que ansiamos conseguir no lo conseguiremos porque no damos la talla, que emprender es absurdo porque no tienes los medios. Se trata de personalidades que día tras día van cortando las alas y nuestras aspiraciones. Y así consiguen hacer de nuestra personalidad una caricatura donde apenas queda brío ni energía. No lo permitas. Tus sueños son el motor de tu vida, son lo que te motivan, lo que te impulsa a seguir todos los días. La persona que está a tu lado debe empujarte y apoyarte y no impedir tu autorrealización. Debe dejarte libre a soñar, acompañarte en este proceso. Quiero que escribas todos los proyectos que han sido obstruidos por una pareja, porque no le parece, porque piensa que no eres capaz, anótalos y quiero que desde hoy te enfoques en conseguirlo. No importa que sigas con esta pareja, y mejor aún si ya no estás con él o con ella. Es momento de anotar todos tus sueños, no importa que parezcan muy lejanos, no importa que parezcan absurdos, ningún sueño es absurdo. Mientras tú sigas constante, mientras tú estés enfocado, mientras tengas la fuerza para seguir perseverando ese sueño, créeme que lo lograrás. Y que no sea la pareja el obstáculo, definitivamente. Porque si no, no serás feliz. Y esta vida no tiene sentido si no eres feliz. Gracias por estar aquí conmigo. Te espero mañana para seguir aprendiendo, para seguir anotando todas estas conductas que no debes permitir en ninguna relación, ni presente, ni futuro, y que te va a dar estas claves para elegir a la pareja ideal. Nos vemos mañana y te mando un fuerte abrazo lleno de mucha energía. Chao.